Un día le preguntaron a Monseñor Cámara, Don Helder, ¿no tiene usted la impresión de que la matanza de los inocentes también sigue produciéndose hoy? Él respondió, por supuesto, y le diré cómo veo yo hoy la matanza de los inocentes. Yo sé que no tengo derecho a juzgar, no sé quiénes son realmente los responsables directos, pero sí siento que los países ricos, en lugar de tener el valor de afrontar los profundos cambios exigidos, por ejemplo, en la política, descubren que les resulta más fácil distribuir píldoras por todo el mundo, sobre todo entre los pobres, y hacen creer que si no hay desarrollo en los países subdesarrollados, es porque los pobres no comprenden la necesidad de controlar los nacimientos. En lugar de revisar en profundidad las relaciones entre países industrializados y países pobres, productores de materias primas, es muchísimo más cómodo difundir la idea de que los pobres controlen el nacimiento de sus hijos. Y no es así. La causa del subdesarrollo no es la explosión demográfica, sino la explosión del egoísmo. El día en que se llegue al control del egoísmo, a una revisión en profundidad de las estructuras de injusticia, ese día se verá que Dios no se equivocó en su creación. Hay tierras suficientes para todos. Hay alimentos suficientes para todos. Pero mientras se ponga el lucro por encima del hombre, abocaremos una y otra vez a este absurdo de la superproducción en unos lugares y la desnutrición en otros. En el siglo de los ordenadores y los viajes espaciales, resulta increíble que el hombre, que mediante su inteligencia pone de manifiesto su participación real en el poder creador de Dios, siga siendo un simio por propia voluntad, incapaz de superar sus egoísmos. He ahí por qué prosigue hoy la matanza de los inocentes. Ahí termina la respuesta de este gran obispo latinoamericano que tuvimos, y yo tuve la gracia de conocerlo cuando viajamos con otros tres sacerdotes rosarinos a Brasil. Era justo el día de su cumpleaños, él recibía muchas llamadas delante nuestro y a todos les deseaba que pudiéramos construir juntos un mundo unido. Ojalá que él desde la otra orilla nos ayude a todos a lograr este maravilloso cometido. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.